Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Poder empezar esta mañana con ustedes, allá en los 940 amplitud modulada, y nosotros desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que se genera en Quito, Ecuador. Cordialmente invitados todos y todas a ser parte de este programa. ¿Cómo? Usted se preguntará. Simplemente marcando el 2229-66, solicite su canción. También déjenos la sugerencia o su voto para cuál título de la canción o qué título de canción debe llevar aquella que nos entregó el trío Identidad a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Solamente tiene que hacerlo. Su participación es importante. Es así como crece un programa, se mantiene y continúa por muchísimos años. Así que ya sabe, solo tiene que marcar el 2229-66. Quiero recordarles que en este programa estaremos compartiendo algo más de los pasillos Canción Primaveral y Yo Quisiera Decirte, de María Piedad Castillo, que lo tomaremos del libro Literatura en el Pasillo Ecuatoriano, de Osvaldo Rivera Villavicencio. Además, tendremos nuestro segmento de complacencias, así que prepare ya su canción que usted desea escuchar. Hoy, si usted desea, tendremos llamadas al aire, así que apresúrese, porque de inmediato nos vamos, como siempre, a introducir en ese mundo mágico de la música popular ecuatoriana. Y vamos a recordar aquellos pasillos que sin duda, aquellas personas que ya son adultos, la van a recordar. Y aquellos que estamos por ese camino y los más pequeños, también la vamos a guardar en nuestra memoria. Quiero decirles que, como siempre, este programa es en homenaje a todos los creadores, compositores e intérpretes de la música popular ecuatoriana, y que les invitamos a los más pequeños, a los jóvenes y a los adultos, pues a unirse a este programa y a conocer lo mágico, la magia, la sensibilidad que tiene la música popular ecuatoriana. Vamos con un pasacalle. Iniciamos muy alegres. Esta creación es de J. Rendón Salazar. La interpreta el dúo Aguayo Guayamabe y lleva por título Los Enamorados. Voy por las noches al lindo barrio de San Sebastián. De Chimbacalle voy por las noches al lindo barrio de San Sebastián. Por allí tengo una linda guambra de sañatitas que es su primo. Tiene unos ojos de soñadores y su boquita que es un carmín. Tiene unos ojos de soñadores y su boquita que es un carmín. Si estoy despierto le estoy pensando, si estoy dormido le estoy soñando, si estoy despierto le estoy pensando, si estoy dormido le estoy soñando. Mercedes linda le estoy diciendo, porque hasta el nombre es mi final. Mercedes linda le estoy diciendo, porque hasta el nombre es mi final. ¿Dónde vamos? Ya nos conocen. Qué linda guambra, la que no tengo. Esa pareja de enamorados que muy prontito se casará. Esa pareja de enamorados que muy prontito se casará. Vamos, ya nos conocen, qué linda guambra la que yo tengo. Esa pareja de enamorados es muy prontito se casará. Esa pareja de enamorados es muy prontito se casará. Esa parejita de enamorados, sin duda, todos estamos enamorados de su pareja, de la vida, de las cosas que hacemos, que le ponemos alma, vida y corazón para que nos salga muy bien. Claro que sí, porque bueno, es momento de compartir con ustedes nuestro mensaje cotidiano. Hoy he traído para compartir con ustedes una leyenda de una mujer. Bueno, esta leyenda dice que había una mujer muy pobre con un niño en los brazos, pasando delante de una caverna, y aquí escuchó una voz misteriosa que decía, por allá adentro, entra y toma todo lo que deseas, pero no te olvides de lo principal. Pero recuerda algo, después de que salgas, la puerta se cerrará para siempre, por lo tanto, aprovecha la oportunidad, pero no te olvides de lo principal. La mujer entró a la caverna y encontró mucha riqueza. Fascinada por el oro, por las joyas, por la plata, puso al niño en el piso y empezó a juntar ansiosamente todo lo que podía en su delante. La voz misteriosa habló nuevamente. «Tienes solo 8 minutos». Agotados los 8 minutos, la mujer cargada de oro y piedras preciosas corrió hacia afuera de la caverna y la puerta se cerró. Recordó entonces que el niño quedó adentro y la puerta estaba cerrada para siempre. La riqueza duró poco y la desesperación para el resto de su vida. Lo mismo ocurre a veces con nosotros. Tenemos unos 80 años para vivir en este mundo. Y una vez o una voz siempre nos advierte, y no te olvides de lo principal. Y lo principal, bueno, hay cuantas cosas principales como los valores espirituales, la oración, la vigilia, la familia, los amigos, la vida, el trabajo. Pero las ganancias, la riqueza, los placeres materiales nos fascinan tanto que lo principal siempre se queda a un lado. Así agotamos nuestro tiempo aquí y dejamos a un lado lo esencial, esos tesoros del alma, que jamás nos olvidaremos que la vida en este mundo pasa rápido y que la muerte llega inesperadamente. Y que cuando la puerta de esta vida se cierra para nosotros, de nada valdrán las lamentaciones. Ahora, piensa por un momento, ¿qué es lo principal en tu vida? A ver, usted ya lo está pensando, seguramente ya, ¿no es cierto? ¿Qué cosa extraña es el hombre, no? Siempre nos preguntamos eso, ¿qué hay, no? Nacer no pide. Vivir no sabe. Morir no quiere. Claro, porque amamos la vida, ¿cierto? Pero a veces no le ponemos la esencia que deberíamos ponerle. Vivimos por vivir. Por eso quiero invitarles a ustedes, amigos, amigas, que comparten con nosotros este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que lo importante de todo, ¿no es cierto?, es no olvidarnos de lo más importante. Bueno, usted tendrá su religión, usted tendrá su trabajo, usted tendrá su vida, y bueno, dirá de pronto, nadie me tiene que decir cómo debo vivir, por supuesto, pero sí, usted misma sabe cómo tiene que vivir. Así que recuerde, lo más importante, hoy se le abre la oportunidad de una fortuna y usted sabe cuál es lo importante, y hay cosas prioritarias, pero lo importante me lo llevo siempre conmigo, ¿no es cierto? Recuerde que todo problema tiene solución, así que un abrazo gigante para los que están solos, solas, los que están acompañados también, el abrazo de los buenos días. Ahí está su compañero, su compañera de trabajo, su compañero, compañera de bus, ¿no es cierto? Está tal vez su hijo, su hija, su esposo. Por favor, no pierda el instante, no pierda la oportunidad. Recuerde lo más importante. Un abrazo grande también para nuestros compañeros y compañeras que se están dando cita ya a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Actitud positiva, como siempre, para no recordar lo importante que tenemos que hacer aquí en nuestra institución. ¿Ah? Claro que no. A los señores conductores también mi saludo cordial y afectuoso. Y bueno, vamos con música. Hay música, música, música especial que les hemos preparado para ustedes. Y está aquí un vals. Es una canción muy hermosa. Lleva por título Sé Artista. Aquí está la voz de Ángel Sandoval para compartir con nosotros. La memoria trae nuestra vieja historia. Si se quiere un poco pasada de moda, cuando te ofrecía en mi humilde lista mi incierta posición de artista, nada de grandeza, ternura o pobreza, cosas que no iba a llenar la mesa. Y así me quisiste, sin más pergamino que esta mi guitarra y mi gran cariño. Y así me quisiste, sin más pergamino que esta mi guitarra y mi gran cariño. Hoy que nuestros hijos dejan de ser niños y se van buscando su propio destino, recién me doy cuenta que nos estamos quedando solos, vieja, solos como el día cuando nos casamos. Dame mi guitarra, que quiero cantarte como el primer día cuando tú me amaste. Dame mi guitarra, que quiero cantarte como el primer día cuando tú me amaste. Grandeza, ternura o pobreza, cosas que no iba a llenar la mesa, y así me quisiste, camino que está mi guitarra y mi gran cariño. Y así me quisiste sin más pergamino que está mi guitarra y mi gran cariño. Hoy que nuestros hijos dejan de ser niños y se van buscando su propio destino, recién me doy cuenta que nos estamos quedando solos, vieja, solos como el día cuando nos casamos. Dame mi guitarra, que quiero cantarte como el primer día cuando tú me amaste. Dame mi guitarra, que quiero cantarte como el primer día cuando tú ecuatoriana. Y continuamos aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, nosotros habíamos leído una historia y creo yo que en esta canción, quien la escribió, quien la musicalizó, no se olvidó de lo más importante, ¿verdad que sí? Claro. Bueno, usted tampoco se está olvidando de lo más importante, ¿no? Que es llamar, marcar al 2229-66 y compartir en estos minutos, junto a quienes hacemos Florilegio Musical Ecuatoriano, aquí a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es momento de contarles a ustedes lo que nos dice Osvaldo Rivera respecto de Canción Primaveral, que es el título de la letra del pasillo de María Castillo de Levi, musicalizada por Enrique Ibáñez Mora, prolífico compositor e integrante del afamado dúo Ecuador, que tantos honores diera al país. La letra pertenece a la poetisa guayaquileña María Piedad Castillo y cultivadora del lirismo confidente que se encuentra en las palpitaciones diarias del amor. De esta poetisa, dice Alfredo Vaquerizo Moreno, la leve y alada María Castillo, que canta como fuente espontánea de un caudal de aguas cristalinas, murmurantes que reflejan el corriente, lo azul del cielo y lo blanco y tenue de la nube, al pasar, que ni lo oculta ni lo empaña. Bueno, vamos a seguir nosotros escuchando más música y al regresar les vamos a contar qué temática utiliza ella en esta poesía que ustedes recordarán ha sido musicalizada por Enrique Ibáñez Mora. La canción que está a continuación, recuerde que en breves minutos estaremos ya con nuestro segmento de complacencias, así que apresúrese marcando el 2229-66. Y mientras tanto, nosotros compartimos con ustedes una canción de Víctor Valencia. Lleva por título Mi Voluntad en la voz de Amapola Naranjo. Thank you. pidan hacia mí que la vida me lleve o la vida me traiga y que nadie me obligue el camino a música popular ecuatoriana. Pero bueno, continuamos con las obras de María Pida Castillo, quien dice que en Canción Primaveral la temática es diversa sobre, bueno, pues precisamente quizá no solamente Canción Primaveral es una de las creaciones que tiene María Pida Castillo, ya que es diversa. Pues bueno, habla sobre las ciudades, sobre las oraciones, sobre los crepuscularios y también las canciones que se pueden dar. Son trabajos con agitación anímica, técnica, hay una abundancia verbal y hay muchas sugerencias emocionales. El poema Canción Primaveral revela juventud y brío amoroso. Hay también un muy transparente esa íntima realidad de los ojos con ese destello de ilusiones, los sonrojos y las reacciones al absorber los rosales que cantan primaveras a los brotes de los amores primeros. Tantos estados de ánimo primaveral que constituyen un nido bajo un naranjo en flor, no faltan las dimensiones de ternura y los símbolos de paz. ¡Ay, la canción primaveral! La canción primaveral que nos puede llevar también a pensar en esos amores primaverales, ¿no? Amores de la juventud. Bueno, en fin, nos estamos poniendo románticos. Vamos con más música. Música, música que les hemos preparado para ustedes. Pero antes me está acá invitando a mi amigo Andrés Viracocha a presentarles a ustedes nuestro siguiente segmento. Ese segmento que nos permite recordar qué sucedió un día como hoy. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 4 de septiembre. En 1904 nace en el barrio de San Diego de Quito el autor, compositor y violinista Pedro Pablo Echeverría Terán, conocido como Perico Echeverría, creador del albazo Amargura, El San Juanito Alma Quiteña, La Tonada Penas, y también de los pasillos Sangra Corazón, Flor Marchita y Cansancio, también del albazo El Infortunio. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. A través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio cultural del país. Bueno, y hemos escuchado lo que sucedió un día como hoy. Ahora les invito a ser parte de nuestro siguiente segmento aquí en su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. El deleite no solo está en los sabores, sino en los sonidos. Apresúrate a solicitar tu tema musical. La música es paz espiritual dentro de la agitación del mundo, y el mundo hace música para los oídos. Y continuamos nosotros haciendo música para nuestros oídos. ¿Cómo? Marque el 2229-66, solicite su canción preferida y bueno, ahí vendrá nuestro saludo cordial y afectuoso. Pues me estoy poniendo un poco triste porque nos estamos olvidando de lo principal. Lo principal, amigos, amigas, ya nos queda un día para elegir el título de la canción que nos hizo llegar el trío Identidad aquí a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y, bueno, muy bien, Ana de Arteaga, muchas gracias a usted por comunicarse con nosotros. Y ya nos da un voto para el título que debe llevar la canción. Ella nos dice que debe llamarse A la Casa de los Espejos. Ahí se suma otro voto. ¿Y usted qué está esperando para participar? No se olvide de lo principal, 2229-66, y nos ayuda a poner el título. Recuerden que estaba A la Casa de los Espejos, Nostalgia Andina, Páramo Andino, Florilegio y Violín, y por ahí se me escapa uno, que no sé dónde se me quedó mi pollita de esta mañana, pero bueno, A la Reina de la Cultura, ya me sopló por acá mi compañero. Entonces, solo tiene que marcar al 2229-66 y darnos el voto para qué título, y nosotros, de todos los votitos que ustedes den, la que más tenga votos, ese será el título de la canción que le haremos llegar al trío Identidad. Así que, amigos, amigas, no lo olviden. Bueno, vamos con una canción que nos habían solicitado. Aquí está Upta Guagra, con un saludo cordial para la señora Ana de Arteaga. Ahí está. Entonces, esta canción, aquí está para interpretarla Rubén Uquillas, Homero, Nelson y Ángel Araújo. Thank you. Queremos también agradecer la llamada de Jaime Torres. Gracias por comunicarse con nosotros. Bueno, ahí está nuestro compañero Andrés Viracocha tomando los votos. Y si usted desea salir al aire, anúnciele a nuestro compañero y nosotros con muchísimo gusto receptamos esa llamada. Bueno, entonces este voto de Jaime Torres es para la Reina de la Cultura. Así es, entonces. Y bueno, vamos a seguir también complaciendo a las personas que nos llaman. Y antes de escuchar la canción que nos han solicitado, quiero decirles a ustedes que el pasillo de María Piedad Castillo contiene estrofas de versos de 14 sílabos, rima sonante y deliciosa armonía. Las figuras literarias consolidan las alusiones y las evocaciones amorosas, llenas de sensibilidad poética encaminada a mantener despierto el interés. Hay una canción que nos solicitaron y aquí viene Puñales. Esperamos que ustedes la disfruten y viene en la voz de Paulina Tamayo. Thank you. regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriana. Y continuamos en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, se dice que entre las figuras que están en este pasillo, que lleva por título Canción Primaveral, tenemos las metáforas cuando se lee los versos Bella, Dorada, de la suave sonrisa, destello de mis amores, nota de mi laúd, las optaciones, cuando escuchamos los versos Soñando, te presiento sin penas, sin agravios, con tus puros sonrojos y tu fiel corazón. En esta forma, Canción Primaveral expresa los anhelos vivos del alma abierta a la gozosa ternura manejada con elementos visuales. Hay más música para compartirla con ustedes. Vamos a pedirle a Andrés a ver si es que podemos escuchar la canción que estamos solicitando el título. Recuerden las sugerencias que ustedes nos han dado a través de las llamadas telefónicas. Tenemos a la Reina de la Cultura, Páramo Andino, Nostalgia Andina, Florilegio y Violín en la Casa de los Espejos. Así que sume los votos porque mañana les damos a conocer cuál será el título que ustedes han elegido para hacerles llegar al trío Identidad, canciones que nos han hecho que han hecho para la Casa de la Cultura Ecuatoriana en sus 70 años. Esta que no tiene título y la otra que sí le pusieron ellos título, que era 70 años de cultura. Así se titulaba la otra canción. Así que bueno, vamos, ya está listo nuestro compañero Andresito y escuchamos la canción. Así que elija, ¿qué título le debemos poner? Continuamos. Yo estoy aquí en los estudios de la radio con un joven que bueno, nos está dando su conocimiento aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en cuanto a sonido. Está a punto de realizarse. Y bueno, para nosotros, como siempre, es un gusto recibirles a los jóvenes aquí en la radio porque empiezan su camino. ¿Cuántos han salido de aquí de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y están en otros medios también, ¿no? Dando ese talento, ese conocimiento. Y qué bueno que sea Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana que les permite ir creciendo, ¿no es cierto? Qué bueno, nos alegra muchísimo y sobre todo son muchachos muy talentosos y también talentosas porque hay mujeres. Y Cristian Ya está algunas semanas aquí con nosotros, ha podido participar del programa de los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ha podido escuchar a los compañeros, compañeras, ha podido estar ya también en controles, ¿no es cierto? Cristian, ¿cómo te has sentido aquí en Radio Casa de la Cultura? Bueno, muy cómodo, muy feliz en estas semanas que he permanecido aquí y agradecido por todo lo aprendido, ¿no? Y tratar de seguir desenvolviéndome óptimamente en este medio y en lo que se venga en adelante. Bueno, Cristian ha tenido un gran reto, ¿no? No solamente hace sonido, sino que también se le ha asignado otras responsabilidades. Y bueno, quiero decirles que tiene un puntaje 10 sobre 10, así que bueno, esperemos que lo mantenga arriba, ¿no? A ver, Cristian. Como habíamos comentado, tuviste la oportunidad de compartir las fiestas de los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y de entre toda la belleza que estuvo aquí, que compartieron con nosotros en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues también estuvo el trío Identidad. Ahí estaban dos jóvenes y su padre, es una familia, que le hicieron dos canciones a la Casa de la Cultura, la una que se llama 70 años de cultura y la otra que le dejaron libre para que sea el público quien llame y diga quiero que la canción lleve este título, y nos dieron algunas sugerencias y hemos venido pidiendo paulatinamente que nos den el voto, cuál es el título que más les gusta de esas sugerencias que nos dieron. Y bueno, yo antes de nada quiero también pedirte a ti el voto. Entonces tenemos los títulos a la Reina de la Cultura, Páramo Andino, Nostalgia Andina, Florilegio y Violín y La Casa de los Espejos. ¿Cuál es el título que más te gusta a ti o que debería llamar de acuerdo a lo que has escuchado de este pasillo rápido? La Casa de los Espejos me parece. La Casa de los Espejos, vamos a ir sumando nosotros esos votos. Y cuéntame, ¿cómo sientes tú la música ecuatoriana? En especial en esta pieza me parece bastante buena, de hecho que intenta rescatar lo que es del pasillo ecuatoriano y todas las influencias musicales que trae consigo, ¿no? Como tú mismo supiste, yo tuve la oportunidad de grabar a estos músicos y más que todo la experiencia de ellos me parece chévere, puesto que el papá no tenía conocimientos musicales teóricamente hablando, ¿no? Y todo lo que sabía era de un modo empírico. Pero a través de eso poderle transmitir a sus hijos y que sus hijos se metan de lleno en esto, en el mundo de la música, que aprendan en el conservatorio, me parece algo genial y más que todo rescatar la música nacional es lo más importante, pienso yo. Claro, bueno, nuestro amigo Cristian se refiere a que si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, conversamos con René, conversamos con Erika, conversamos con Ángel. Erika y Ángel son hijos de René y obviamente lo que Cristian narra es que su padre aprendió a hacer música al oído, ¿no? Y bueno, lo vino haciendo y desde pequeños a sus dos hijos les inculcó el mundo de la música. Y recordarán que tanto Erika como Ángel formaban el dúo Los Jilgueritos cuando eran bien pequeñitos, ¿eh? Y tuvieron el apoyo de otros artistas que les permitieron salir en escenarios, presentarse en grandes escenarios y grabar una primera canción. Y de hecho, pues al entrar al conservatorio, Erika es una amante del violín y Ángel ahí está con su requinto. Y eso les ha permitido pues ir creciendo en cuanto a la música y unirse como familia, porque también les apoya su madre para grabar. Entonces, el próximo sueño de ellos es grabar un CD con sus propias creaciones y también con los covers que se llaman, ¿no es cierto? Y la esencia, Cristian, de este grupo de jóvenes es que quieren mantener la esencia de la música ecuatoriana. Quizá no hay grandes fusiones, sino simplemente la incorporación del violín, del requinto, otros sonidos para darle también algo de magia a su música. Claro, precisamente eso es lo rescatable, ¿no? Que hoy en día hay muchos grupos o solistas que se han dedicado a hacer mezclas, por así decirlo, de entre música nacional y ritmos modernos o contemporáneos. En cambio, lo rescatable de esta agrupación es que mantienen la esencia de la música nacional, ese pasillo tal cual como debe de ser. Ahora, para finalizar este diálogo, Cristian, ¿tú escuchabas música ecuatoriana? Siempre. ¿Siempre escuchaste música ecuatoriana? Pues me alegra muchísimo, porque dicen que los jóvenes no escuchan música. No, sí. Aparte porque estudio música, tengo que escuchar música, ¿no? ¿Pero fue simplemente por el estudio o porque realmente...? No, desde antes, o sea, desde mi familia. Tuve la oportunidad de que un tío me comience con, por así decirlo, como el papá de la agrupación del trío, también es un músico empírico. Pero me comenzó a enseñar así, tal cual como dicen, al oído. Luego yo por mi camino fui tratando de aprender algo más académico, por así decirlo. ¿Tocas algún instrumento? Sí. ¿Qué toca? Toco la guitarra, es mi instrumento, pero también manejo la percusión y un poco la batería. Bueno, pues te voy a plantear un reto, a ver si es que te animas antes de irte de la radio, que vengas con tu guitarra e interpretas algunos 2, 3 pasillos, no sé, al vaso, San Juanitos, claro, para nuestro público. ¿Lo tomamos en serio? Sí, ¿por qué no? Claro, ese reto va, y no sé si te animas la próxima semana, la siguiente semana, pero que no sea para el otro mes, porque si no el café se enfría. Sí, porque ya me voy. Bueno, Cristian, muchísimas gracias, gracias por compartir con nosotros durante la programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. De nada, Laura. Bueno, y nosotros vamos a seguir, les voy a dejar con música. Acá, ¿qué tenemos? Bueno, hay una de las canciones que se encuentran en Antología de la Música Lojana. Les comento que desconozco quién es la que interpreta esta canción, pero la he escogido porque, bueno, hablamos de septiembre y precisamente Loja en el mes de septiembre, pues también tiene algunas fiestas, ¿no? Quizá en sus cantones o en la misma provincia. Y esta lleva por título Loja en septiembre de flores. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Seguimos nosotros en Florilegio Musical Ecuatoriano, claro que seguimos, pero también quiero decirles a ustedes que hay que finalizar lo que se inicia, ¿cierto? Y bueno, había quedado ya en lo último que tenemos que contarles a ustedes de el pasillo Canción Primaveral. Y ahora sí, decirles que en el caso del pasillo Yo Quisiera Decirte, es otra poesía hecha a pasillo, muy conocida en el corazón popular. Son cuatro cuartetos de 14 sílabas y rima consonante, y este poema se dirige al amado con angustia y desolación porque encuentra cerrado el balcón de la casa. Hay reclamos contra el desdén, la falta de la sonrisa, recuerdos, juramento y la ternura callada. Por esos vacíos que anhela el alma abierta, la gozosa ternura. Por esos vacíos dicen que lo que dicta el corazón y pide se entrega en el instante, en el balcón. El poema recobra la pérdida imagen y también revive la ternura de las horas felices. El fondo amoroso es enriquecido con exclamaciones e interrogaciones poéticas, complementadas con una subyugación cuando, al querer mirarte, dice el verso, paso frente a tu casa y encuentro para siempre cerrado su balcón. En ocasiones, la poetisa va del vuelo irracional a lo lógico, a la vez afirma el pensamiento con apóstrofes. Te esquivas y te separas de quien te adora tanto, que por tu amor llegará sonriendo hasta morir. Ahí está lo que nos presentó Osvaldo Rivera Villavicencio en Literatura en el Pasillo Ecuatoriano, y que lo hemos compartido aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Quiero hacerles la cordial invitación para que mañana nos acompañen en Florilegio Musical Ecuatoriano. Tendremos la visita de la embajadora de Honduras, y estará aquí para compartir la música de ese país. Así que con la venia de ustedes vamos a escuchar esa cultura que hay en este país. Pues en los próximos días, me parece que es el 25 de septiembre, pues ellos celebran sus fiestas patrias. Y la embajadora estará aquí para compartirnos algo más de la música de ese país, como les había dicho, y esa relación que hay en cuanto a ritmos, en cuanto también a costumbres, lo rescatable de la música de ese país. Y bueno, pues ustedes no deben perderse, porque al igual que en nuestro país, ellos también tienen diferentes culturas, ¿no? Hay negros, hay mestizos, hay también indígenas, y quizás somos muy parecidos. Así que si quiere descubrir algo más de este país, pues mañana sintonice Florilegio Musical Ecuatoriano aquí en su radio 940 amplitud modulada y a través de la página www.casadelacultura.gov.es. Gracias por haber participado, gracias a las personas que se han comunicado con nosotros y nos han dejado ya su voto, o más bien se han anotado, han sumado a esos títulos de la canción que el día de mañana les estaremos anunciando. Si mañana no es posible por nuestra invitada, les aseguro que el día lunes ya daremos el título de la canción y ese agradecimiento, como siempre, al trío Identidad. Les vamos a dejar con música, claro, con música. Que sigan disfrutando de la programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y aquí está Azucena Durán y Luis Alberto Valencia para compartir con nosotros el vals Chiquita Linda. Y recuerde que siempre hay algo importante y que usted no tiene que olvidarse, porque la puerta se cierra y ya no se abre jamás. Calma mi alma, di que tú me quieres, como yo a ti.